La crisis financiera ha salido ya de los reflectores no solo de México sino de todo el mundo con el caso de la influenza porcina. El gobierno de Calderón a través de la Secretaría de Economía, trata de colocar a la influenza como uno de los principales factores del retroceso de la economía mexicana. Asimismo se dio a conocer en los medios de difusión nacionales el pronóstico de contracción de la economía mexicana de en un 3,7% en 2009 y un crecimiento de 1% en 2010. En enero esperaba solo una caída de 0,3% para este año, la jornada 23,04. En el escenario del brote de influenza hasta los mercados bursátiles se han contagiado. El índice Dow Jones acabó abajo por 51 puntos, con preocupaciones por los efectos económicos del brote generando bajas en las acciones de líneas de aviación y hoteles. Mientras tanto, las acciones de empresas farmacéuticas y hospitalarias registraron alzas, la jornada 28,04. Por supuesto, es el perfecto escenario para garantizar los despidos que los patrones realizan ante la ausencia de los trabajadores por el temor de contraer la enfermedad. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, únicamente se enfocó a solicitar sensibilidad a las patronales ante las faltas sistemáticas de los trabajadores que están inmersos en la confusión y la incertidumbre ante la posible propagación del virus. La iniciativa privada declara que ante la epidemia, 70% de los trabajadores del ramo de servicios perderán sus empleos, la jornada 29,04. Asimismo, se está llegando a un escenario peligroso del establecimiento de un estado de excepción sobre texto del virus, sacando al ejército de nuevo a las calles. Ya se ha aprobado y justificado el derecho a ingresar a cualquier vivienda y tomar medidas discrecionales para aislar a los infectados, limitando además las libertades de tránsito, reunión y asociación. Medidas que buscan prevenir y sofocar posibles estallidos sociales por parte de la población descontenta y desinformada. En este sentido, se está aprovechando la influenza para adelantar una agenda en materia de seguridad ya existente, y que viola las garantías individuales de la población. Esta agenda se puede ver en la ley Gestapo o en el Acuerdo para la Seguridad de América del Norte, firmado por Fox y Bush en el 2005. Tan solo el jueves 23 se aprobó la ley de la Policía Federal, que entre otras cosas, le otorgan facultades para la utilización de agentes policiales sin uniforme en los casos en que lo amerite alguna investigación, así como la intervención de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y solicitar información para fines de investigación y prevención de conductas delictivas. Las cámaras del Congreso no han dejado de laborar, curiosamente, ninguno de los supuestos representantes populares ha adoptado las medidas sanitarias preventivas. Tan solo en la última semana se han aprobado adicionalmente al paquete de seguridad, paquetes laborales y de educación. Pero de nada de esto informan los medios de difusión, solo del brote de influenza, la cortina de humo perfecta para atentar contra los derechos de los trabajadores mexicanos. Por una salida de los trabajadores para enfrentar la actual crisis. En primer lugar, hemos sostenido que para intervenir en el desarrollo de la crisis, debemos atacar al capital. Todos los trabajadores y los sectores explotados y oprimidos del país deben contar con acceso irrestricto a los servicios médicos y medicamentos completamente gratuitos. En estos momentos, es de vital importancia tener la certeza de lo que está ocurriendo como un elemento primordial que genere tranquilidad a la población para el pleno acatamiento de las medidas de prevención que se promueven. Está a la orden del día la exigencia de las pruebas claras y los datos concretos sobre el desarrollo y evolución de la enfermedad, así como el detalle puntual de los decesos hasta ahora registrados por el brote. Mientras el gobierno federal hace crecer la deuda pública enormemente, no se utiliza nada de los recursos presupuestales para el Sistema Nacional de Salud. Debemos luchar todos los trabajadores, con los trabajadores del sector salud en su conjunto, por un programa de salud con mayores recursos humanos, salarios y presupuesto, medicamentos e infraestructura. Expulsar a las transnacionales farmacéuticas que exprimen a la clase trabajadora y hacen inaccesibles los medicamentos y luchar por el restablecimiento de la producción de medicamentos. Frenar la privatización de la que ya es objeto las paraestatales de este ramo. Echar atrás los lesivos avances de la privatización del sistema de salud. La patronal y el Estado, en consonancia con la política neoliberal, buscan rentabilizar el conjunto de la economía privatizando todos los servicios públicos, significando esto el encarecimiento y un fuerte golpe al nivel de vida de los trabajadores. El sistema de salud pública es una conquista que le han costado muchas luchas al pueblo trabajador. A esto hay que agregarle que es el pueblo trabajador el que diariamente paga con sus impuestos el costo del Sistema Nacional de Salud. No es el Estado el que graciosamente otorga estos servicios, que son pagados por los trabajadores, y por lo tanto no son ningún proteccionismo del gobierno como argumentan los empresarios y el gobierno en sintonía con el imperialismo estadounidense y sus transnacionales del ramo. Debemos luchar por la nacionalización del todo el sistema de salud, lo que significa expropiar sin pago todos los hospitales, farmacéuticas y laboratorios. Por un sistema nacional de salud integral bajo control de los trabajadores y el pueblo pobre. Garantizar el cobro de la totalidad del salario ante la crisis en desarrollo y luchar contra los despidos o suspensiones, analizando que las mismas se generan bajo en continuidad con los despidos y cesantías que producto de la crisis financiera. Repudiemos enérgicamente el estado de excepción y defendamos en las calles las garantías y libertades democráticas. Abajo las recientes reformas y la ley de la Policía Federal. No debemos de acostumbrarnos a la presencia militar en las calles, los soldados de regreso a los cuarteles.